rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Buen día. ¿Cómo estás? Día. Muy bien, Fernando. ¿Cómo va bien? Eso? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, tratando de aclimatarme al clima variado de esta ciudad de Buenos Aires y quizás en parte del país, en otras provincias donde no se escuchan, sí. Porque es muy loco, días de calor, baja la temperatura de golpe, vuelve otra vez a subir, uh-huh. Un día con sol radiante, otro día con lluvia, bueno, así andamos. A mí el Enredando las Mañanas me hace evidente el contraste entre vivir en la gran ciudad y vivir en lugares con menos población, porque ya no sé si son lugares más tranquilos del todo, ¿no? De hecho, cuando uno recorre informativamente en la mañana de la red, hoy va a suceder también, lugares que uno imagina llevan una vida más tranquila, de repente suceden cosas, suceden en algún punto las mismas cosas, y en otro punto peor, con la fuerza de seguridad, por ejemplo. Y además se hace más evidente por ser menor la población. Pero sí, a mí me hace evidente, sacando esa carga, me hace evidente el contraste entre la vida cotidiana en la ciudad y el ajetreo y el tardar 50 minutos para hacer un viaje de 50 cuadras, exageré un poco igual, que estar recorriendo calles donde quizás salís y aunque tengas en algunos horarios y en algunas 10 cuadras a la redonda algún quilombito de autos, mirás para el costado y tenés una montaña. Y creo que eso cambia todo, ¿no? Eso es impagable. Eso cambia todo. Bueno, nosotros acá miramos a los costados y tenemos edificios. Y aún en este lugar donde nos toca hacer Enredando de los Jueves, en Mataderos, miramos a los costados y por ahí no vemos tantos edificios porque todavía estamos en un lugar de zonas bajas donde teóricamente no se puede, digo teóricamente, en la práctica no se pueden hacer edificios más altos que 3 pisos, pero siempre está la posibilidad de que alguien venga y a la madrugada cambie la situación catastral y empiecen a hacer edificios en todos los alrededores de este barrio tradicional de casas bajas, que no es enteramente así, pero en el sector en el que estamos nosotros, en el barrio de Mataderos, sí es así. Hay una prohibición de hacer construcciones más altas que 3 pisos. Bueno, la cuestión es que encontraron agua en Marte, che. Agua en Marte. Y aparentemente, digamos, ¿no? Ya nos vienen anunciando esto de hace bastante tiempo, que es probable, que es seguro, que puede llegar a ser. Pero no habrá sido justo el día que hubo un chaparrón por ahí, lo que pasó fue que llovió un poco. ¿Cómo? No, vos decís que se juntó, no, claro, no por sé. Ahí llovió un día como acá. ¿Llueve? Que llueve. Y ¿llueve en Marte? No sé, llueve en otros planetas, yo no entiendo nada. Y si hay agua, de algún lugar sale el agua, ¿no? Acá, en la Tierra, sale de... No entiendo nada, yo no entiendo nada. Por ahí después ya podemos llamar a un viejo amigo que anda allí en el planetario, a Diego Hernández, y le podemos consultar estas cosas, porque yo no entiendo nada. Lo que sí entiendo de esto es que si hay agua, probablemente haya minería a cielo abierto en poco tiempo. Seguramente la Barricha y las otras empresas megamineras estarán viendo cómo hacer para diseñar caños que crucen el espacio, el medio espacio. Y traigan agua hasta aquí para malgastar en minería, o quizás que se vayan allá, porque si está todo inexplorado, me imagino que debe estar lleno de oro, ¿no? No me puedo imaginar, no sé. Y el planeta rojo, ¿será como Misiones? Agua líquida, aclararon, ¿eh? Uh-huh. O sea, agua líquida, no es agua de hielo, ¿no? Agua, uh-huh. Se ve que, no sé cómo será el tema, pero nada, si hay agua en Marte y agua líquida, eso significa que en algún momento también puede llegar a haber filtraciones, ¿no? Que se rompan las cañerías, entonces haya baches, cosas, todas las cosas que pasan aquí en la tierra, claro, que puedan llegar a pasar allí también, ¿no es cierto? Pero... Bueno, mira, la cuestión es que que ayer decíamos con Euge por la noche, cuando cuando se está ante grandes descubrimientos que uno, aun cuando no alcance a dimensionar, sabe que pueden cambiar la vida futura de otras, de las próximas generaciones, no, uno no puede dejar de pensar en que estamos hablando de herramientas, ¿no? Y que con las herramientas podemos hacer cosas buenas o podemos hacer cosas malas, ¿no? Yo puedo tomar una tijera y cortar un papel, o puedo tomar una tijera y clavártela en el pecho, digo, no... No es culpa de la tijera, sino del uso que yo le estaría dando en ese caso, ¿no? Además de quedarme solo en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Así que de última, si encuentro una tijera, voy a preferir cortar un papel, no, solo por conveniencia, ¿eh? No probemos. Solo por conveniencia. Y me parece que con estas cosas es lo mismo, ¿no? Uno dice, bueno, encontraron agua en otro planeta y naturalmente lo primero que sale es que debería ponerse contento, porque eso podría llegar a garantizar la sobrevida humana por un par de generaciones más, o por muchas más que un par de generaciones. Igual te aclaro que si acá nos quedamos sin agua y hay que ir a buscar la Marte, con los baldes, la tubería va a ser un poquito larga, ¿no? Bueno, pero se van a arreglar para hacer las tuberías. Salvo que se consiga en algún momento un poco más rápido, creo que tardan un año en llegar y un año en volver. Pero si van con una nave llena de baldecitos, cuando vuelven al año vuelven con 20 litros de agua, ponele. No, con los baldecitos cargan 5. Pero vos sabés que el agua se pudre. Ojo. Cuando llega acá va a llegar podrida el agua. Pero le ponen un poco de cloro y la mantienen. No hay problema con eso. No, lo que estaba pensando que es probable que la cosa sea al revés. Uno piensa cómo traer el agua hacia aquí, porque acá la están arruinando con, por ejemplo, en Argentina, con los procesos de minería a cielo abierto. Pero, ¿qué pasa si la cuestión es al revés? Y si se piensa en que haya gente de aquí, elegidos, ricos y famosos, uno se imagina seguramente, yendo a Marte, el momento en que aquí no haya más agua, a ser una nueva especie de arca de Noé, por seguir el mito, el cuento, digamos. Ya podríamos empezar a hacer la lista de quienes se pueden ir, ¿no? Ajá. Pero son una avanzada, no es que se van y nosotros nos quedamos acá. Nosotros nos morimos todos y se van 20 personas y un animalito de cada especie para... Sí, pero generar una nueva vida en Marte. Más de uno quizá no resista. ¿Quiénes son? Hacemos la de nosotros. Imagínate a Mirta viajando para Marte. Es un Mirta. Mirta, la chiqui. Pero estamos hablando de algo que no va a ser mañana. Es un ese es un viaje, ese sí que es un viaje sin retorno. Ya que dijo que si quiere ir del país, que le estén preparando el cohete para llevárselo. Vos lo que decís es que nos vamos a morir aquí nosotros por no tener agua y ella va a estar viva todavía. No creo que Entonces la descartamos, no, porque estamos hablando de unos años unos años más de agua nos quedan todavía. Nos queda vida para nuestra generación, seguramente. Queda. Habría que pensar en los hijos de quién podrían llegar a ser buenos para conservar esta especie y reproducirla. Podemos empezar con los hijos de Cuca. Ah, mira. ¿No? Sí, podríamos. Bueno, la cuestión es que estamos arrancando, enredando las mañanas. Va a ser menos delirante que este comienzo y un poco más, más divertido. Serio. Les proponemos un poco más serio, no sé si divertido. En todo caso estamos a no sé cuánto, pero a un millón de años luz de casa hablando seguro. Y hasta las 12 nos quedamos. We'll be right back. revolcamos en el jardín por donde nadie pasa. Del fuego vino el diluvio, la nave vuelve a partir y mi alimento. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvé que estamos como cada mañana de 10 a 12 en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te cambiamos las voces, te cambiamos las tonadas, pero te damos las mismas noticias de aquí, de allá, de adentro del país, de afuera.